Buenas tardes y bienvenidos a Papel, Lápiz y Dados. Tras unas breves vacaciones con contenido variado, volvemos a la carga con la campaña de la maldición de Strath. Junto a mí están la mayor parte de los jugadores, la última ha sufrido un pequeño retraso por cuestiones ajenas a su voluntad, pero se nos unirá para la reincorporación a la campaña. Y de momento cuento con la presencia de Ander, también conocido como Exar Kun, jugador de Drekarath. Ander, saluda. Sí, buenas. Vale. Sergio, también conocido como Shoku y jugador de Vicuña, que aparentemente tiene ahora mismo problemas técnicos, pero en breve responderá al saludo. Y Sayoa, la jugadora de Sorsa. Hola, encantada. Autora de varios de los retratos de personaje. Sergio, parece que igual ha recuperado el sonido. Buenas tardes. Vale. Entonces, para poneros un poco en situación a los oyentes después de esta pausa, los jugadores van a proceder a recapitular los acontecimientos que les han llevado hasta su actual estado dentro del Valle de Barovia. ¿Quién quiere empezar? Bueno, pues desde la perspectiva de mi personaje, de Vicuña, pues tras salir de su poblado Goblin en busca de información sobre unos menides, terminó en una población humana, no especialmente grande, en la que admite formar parte de un grupo de aventureros para realizar un trabajo relativo a hombres lobo. Y bueno, esos compañeros resultaron ser Drekarath y Sorsa. Partimos a una zona rural cercana a aquella población, cuyo nombre ya no recuerdo. Y durante una persecución de un hombre lobo, cruzamos unas misteriosas nieblas sin ser conscientes de ello. Nosotros pensábamos que simplemente seguíamos un camino en la niebla y terminamos surgiendo en lo que se conoce como el valle de esta ambientación. Barovia, eso es. Por cierto, si se ha oído algún ruido durante la transmisión, me disculpo, pero me he visto obligado a ir a cerrar la ventana que se ha puesto a llover. Ravenloft, me venía, eso es lo que quería. Ravenloft es el nombre original del primer manual que salió, que es el nombre del castillo de Strath, pero el valle en el que estáis se llama como el pueblo que fundó Strath en honor a su padre, que es Barovia. Pero bueno. Bueno, si queréis retomarlo desde ese punto, bueno, igual he hecho un resumen muy escueto, muy rápido, pero si alguno de mis compañeros quiere retomarlo desde ahí. ¿Dónde la has dejado, por cierto? Pues entrando en el Valle de Barovia a través de las nieblas. Ah, vale. Bueno, allí encontramos una población, bueno, en el primer sitio nos acogieron, entre comillas, nos miraban, pues eso, como éramos extraños y tal. Había un dirigente, que no era... El burgomaestre, bueno, sí, el pedorro ese. Pero lo encontrasteis muerto ya, en la primera población a la que llegasteis. El burgomaestre era el padre de sanguíneo de Ismark y adoptivo de Irina. Ah, vale, sí. Nos fuimos a ver la casa y fue cuando conocimos a Irina y nos contó su historia de cómo Strath la perseguía. Él tenía una fijación con ella, ella estaba mordida, conocimos al hermano de Irina, que la estaba protegiendo, todo era protección, todo por Irina, y nada, vimos guardando la casa y protegiéndola, conocimos a Strath, el villano de la historia por el momento, y que vino a darnos una calurosa bienvenida. Pero no entramos en batalla todavía La verdad es que de ese pueblo no recuerdo mucho más, porque luego nos fuimos. Uh-huh. Y cambiamos, bueno, seguimos caminando, vimos el molino, ¿fue? ¿Justo después? ¿Puede ser? Sí, hubo un pequeño altercado con un cura difunto y su hijo, por medio. Ah, sí, pero eso fue en el mismo pueblo todavía. Sí. Pero luego sí. Acompañasteis a Irina e Ismark hasta en dirección a Valaki, pero os encontrasteis un molino por el camino y decidisteis subir a investigarlo porque está rodeado de unos dólmenes que le llamaron la atención a Vicuña. En el molino descubristeis que había un espectro. Sí, una llorona. Que estaba. Parece ser que le habían puesto unas brujas para vigilar unos niños que habían obtenido. Y que planeaban usar para hacer bollería industrial. Y había muchos cuervos. Sí. Rescatasteis a. Ah, por cierto, os habéis saltado que de camino al molino una Vistani llamada Madame Eva, o Madame Eva, os leyó las fortunas. Pero sí, bueno. No, nos abrió un abanico de quest. Sí, es una forma de expresarlo. Y bueno, eso, en el molino rescatasteis a un par de niños y seguisteis camino a Valaki. Allí dejamos a los niños junto con Irina en la posada a resguardo de unos amigos suyos. Y esa era la población en la que estaba el burgomaestre que quería hacer las festividades estas para protegerse del mal, pero era todo como muy de mentiras. Y luego estaba el segundo al mando, que era el que tenía el brazo demoníaco y tal y cual. Isaac Strani. Sí. Que tenía una fijación por muñecas con un aspecto de Irina, por alucinaciones y cosas que tenía en su cabeza, que nos explicó después. Y bueno, allí conocimos a varios personajes, entre ellos el... ¿cómo se llamaba? ¿Semielfo era? No, un... El bardo semielfo. El bardo, sí. El bardo es Victorio. Efectivamente. Que no era lo que parecía, porque a simple vista parecía un semielfo, pero parecía que tenía tener un hechizo de cambio de apariencia o algo por el estilo, porque mi personaje se percató de que no era lo que aparentaba durante una escena de batalla posterior a lo que estamos contando ahora. Y... ¿qué más? Hubo juicios, hubo... sí, trajeron 4 ataúdes al pues donde, no me acuerdo, la tienda, al ebanista, a la tienda esta donde hacen los ataúdes, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, el establecimiento, y investigamos... pues para saber qué había unas reliquias por ahí danzando que eran importantes, que las robaron, que tenían que estar en la iglesia, pero luego no estaban. Luego las volvimos a recuperar, pero luego no sirvieron para nada. Bueno, sí, nos dio una protección que anda por ahí. Y... Permíteme que reordene un poco lo que acabas de explicar y luego que siga Ander, por ejemplo. Vale. Básicamente... os comentaron que alguien había robado unas reliquias de la iglesia de Valaki que protegían la iglesia de cualquier posible criatura de la noche, incluyendo el mismo Strath, en teoría. Y básicamente los feligreses están bastante temerosos tras la pérdida de protección y pues decidisteis ayudarles a recuperarla. Investigando un poco, os llegó la pista de que lo más probable es que las tuviera el ebanista que trabajaba, entre otras cosas, haciendo ataúdes. Descubristeis que tenía unos ataúdes que no eran suyos. Descubristeis que había unos vampiros y unos zombies en esos ataúdes. Recuperasteis la reliquia, la devolvisteis a su sitio, pero la reliquia tardaba un tiempo en hacer efecto y antes de que ese periodo pasara, básicamente los vampiros y los zombies atacaron la iglesia. Pero vosotros intervinisteis y... conseguisteis evitar que pillasen a un montón de pueblerinos desprevenidos. Y cuando parecía que estabais acabando ya con la amenaza no muerta, llegó el mismísimo Strath para terminar de rematar la faena. Y tuviste vuestro breve primer enfrentamiento con él, en el cual Vicuña y Drekadath acabaron bastante quemados, realmente. Sí, ajá. Y la situación acabó con Strath yéndose del pueblo con un montón de cadáveres fresquitos, incluyendo al cura de la ciudad. Y con el hermano de Irina vivo y coleando bajo su control vampírico. Además, una de las nobles del pueblo, Lady Bachter, que llevaba tiempo queriendo ser burgomaestre en lugar del burgomaestre, aprovechó la situación y el caos para dar una especie de golpe de estado. Y a lo largo de los siguientes días, el antiguo burgomaestre y sus secuaces fueron juzgados. Y de mientras tanto, vosotros, para ganar una recompensa monetaria y un poco el favor de los locales, fuisteis a acabar con la maldición de una casa, de una mansión local, con ayuda de Rena, la paladina que interpreta Blanca, que todavía no se ha podido incorporar, pero que vendrá más adelante. Y Drekadath, sigue desde ahí. Vale, lo hemos dejado, dices, ¿dónde la casa? ¿O? Bueno, básicamente que ha habido ya cambio de gobierno en Baraki, que de hecho es luego más adelante renombrado como Bachterburg. Sí, sí. Por votación popular. Contra, pero... Y bueno, pues no hicimos mucho más después, aunque tratamos un poco con toda la gente del lugar para ver... la casa encantada que nos ofrecieron del trabajo de limpiarla. Y allí en principio teníamos el aliciente de que habían secuestrado a una niña. Creo que en principio nos relacionamos las dos cosas cuando entramos en la casa. Descubriendo que pertenecía a una especie de culto adorador de demonios o de los señores oscuros del... Puede ser los señores oscuros originarios del valle. Uh-huh. Y que habían muerto los niños, que Strath mismo había repudiado las prácticas, si acaso rechazado a estas personas como sus sirvientes. Y después de bajar a la cripta y enfrentarnos a todas las criaturas, interrumpimos el ritual que había en el sótano, en el que estaba la niña, donde oímos una carcajada de señora que luego pudimos relacionar, y nos empezó a atacar una especie de elemental nigromancia o un slime, un... El nombre oficial que le puse creo que era Amalgama Cadaverita. Pues eso, un slime de muerte. Y bueno, salimos corriendo como pudimos. Todo se fue al carajo, menos unas cuantas cosas que llevamos encima de información, papeles y demás. Relacionamos que el culto este demoníaco también tenía que ver con el molino que habíamos destruido antes. Y después de volver a reunirnos con... Bueno, se lo damos a la niña, se la devolvimos a su hermano. Enterramos los cadáveres de las personas inocentes que había dentro de la casa. Y cuando nos volvemos a reunir con la señora Bachter y sus primas, descubrimos que no eran tal y que eran una especie de... Meigas, que eran las que habían estado en el molino y que... No sé si es que puede que nos sobrepasasen en capacidad, pero decidimos aceptar una tregua temporal. Todos tenemos muy claro que es una tregua temporal y que cuando tengamos tiempo volveremos y las pasaremos a cuchillo. ¿No, chicos? Sí, la verdad no nos cayeron simpáticas. Aunque tenía una voz muy interesante. Bueno, sí, eso. Vale, pues eso, fueron los juicios, se expulsaron a todos estos, nosotros decidimos salir del pueblo también, porque forma parte del acuerdo con las Nigas, y decidimos ir hacia la abadía, cerca de la cual habíamos mandado a Irina, y la cual nos informaba en unas cartas que oían siniestros ruidos por la noche. Y bueno, y no sospechamos que vaya a haber muchos problemas. También por el camino nos encontramos con un poblado elfo vistani. No sé si más elfo y los vistani están ahí de paso, sobre todo. Es básicamente es un campamento vistani que está formado de caravanas y una tienda muy grande y unas casas que tienen los pocos elfos del atardecer supervivientes que quedan en el valle alrededor de una colina. Vale. Pues una vez allí, hablando con el elfo de mayor edad, o suponemos el señor de ese poblado, averiguamos un poco más sobre el valle, sobre los señores oscuros y la historia de Strath, cómo había vencido a unos paladines hace tiempo, cómo se había establecido él como nuevo señor. Estuvimos preguntando sobre las profecías que Madame Eva nos había hecho sobre lo que debíamos encontrar en esta región, incluyendo un tomo que podría estar en un templo de ámbar del que nos habían hablado, en una montaña. Algo en el pantano, una tal Vérez, que creo que era la... Un pueblo. Que, sí. No, Vérez era un pueblo. Vérez era un pueblo en el pantano, donde hay una criatura de la que nos hablaron también las migas, y a la cual creo que se enfrentó una vistani, y nos dijeron que buscásemos ahí un amuleto. También quede en el santuario, creo, de los paladines. Lo tengo apuntado como Argivos Holt o algo así. Argivos Holt. Que debía haber un arma en manos de alguien antaño puro en la morada del dragón. También nos habían dicho que encontraríamos una aliada vistani en la abadía de Santa Marcovia, pero viendo que hay problemas, no sabemos lo que nos encontraremos cuando lleguemos. Y nos... Sí, era eso todo lo que teníamos de Madame Eva. Yo tuve un pequeño desliz con un espejo y... tuve ganas de visitar a Strath, perfectamente lógicas, ya que nos había mandado una carta de... una invitación. Quería hablar con una invitación muy educada sobre... Ajá. Sí, muy educada era. Más educada que nosotros ya era. Pero mis compañeros me convencieron de que no era buena idea y más o menos me desencantaron de esa especie de glamour que me había echado Strath para acudir a donde él. Uh-huh. Y ahí lo dejamos. Pues sí, básicamente lo dejasteis tras un pequeño desacuerdo provocado cuando Sorsa decidió usar sus poderes de sugestión mágica para sacarte información de por qué estás actuando tan raro, ya que ellos no se habían dado cuenta de que estás siendo controlado sibilinamente por Strath. Solo puntualizar que no fue únicamente idea mía, que fue algo que pusimos en común el resto de personas, menos del Karat, solo por puntualizar. Sí, yo no juzgo. No hay ninguna vendetta personal aún. ¿Cómo que no? Muy bien. Aún. No. Una cosa es que tengas una vendetta personal y otra cosa es que no la hayas conseguido llevar a buen término. Bueno, pero eso ya se verá. Ajá. Y ahí estamos. Y... bueno, básicamente... os habíais peleado ligeramente. O mejor dicho, tú, Drekkad, se había sentido bastante indignado por la situación. Y en vez de pasar la noche en casa de un elfo llamado... Esto es una pregunta, a ver si me acaba de ir el nombre. Llamado... El elfo emo. Casimir, eso. En la casa de un elfo llamado Casimir, que se considera el líder de... Bueno, ya le consideran el líder de este pequeño poblado. Pues os había echado unos colchones y unas mantas enfrente de su chimenea, os había dejado pasar la noche ahí, pero tras la discusión y una ligera alteración de ánimos a causa de ella, pues Dracara decidió irse a pasar la noche bebiendo y disfrutando de la hospitalidad de los Vistani en el campamento que había arriba. Creo que no nos hemos dejado ningún detalle demasiado importante. Espero que no haya resultado demasiado confuso para los oyentes, porque no es la idea. Y en cualquier caso, esa noche, cada uno de vosotros, a vuestro ritmo habitual, vais cayendo dormidos. Y bien sea por la acumulación de acontecimientos de los últimos días, o bien por las bebidas que os habían ofrecido los Vistani, o pura y simple casualidad, durante esa noche todos y cada uno de vosotros, incluyendo a Rena, que ahora mismo la jugadora sigue ausente, pero se supone que está en camino, aunque parece que aparte de problemas técnicos ha tenido también mala pata con el clima, cada uno de vosotros tiene una serie de sueños bastante extraños e intensos, de los cuales recordáis al despertar estos fragmentos. Delgada, tú despiertas básicamente tirado entre los distintos cojines y zonas acolchadas que hay alrededor de las hogueras de la tienda central del campamento Vistani, con el leve zumbido en la cabeza, que es el equivalente enano de una resaca, y con un vago recuerdo de toda una serie de sueños bastante confusos que has ido teniendo algo de la noche, de entre los cuales hay una escena en particular que se ha grabado con bastante nitidez en tu memoria hebrea. El jugador me ha pedido que espere un momento. Vale. Durante el sueño despiertas enfrente de lo que parece ser algún tipo de estructura antigua de piedra, una torre, que incluso en situaciones oníricas tus instintos enanos te hace pensar que debe tener bastante tiempo y que es de una arquitectura que te resulta desconocida, pero claramente no está construida por enanos. Enfrente de esta torre, al principio te parece estar solo, en una especie de isla en mitad de un mar, o un mar en calma, o un gran lago. De repente, como saliendo de la nada, aparece delante tuyo un hombre, bastante entrado en años, vestido con ropas bastante estrambóticas y cargando con un maletín pesado. Este hombre parece ignorarte y durante un rato estudia los alrededores de la torre hasta que localiza una puerta, momento en el cual apoya su pesado maletín en el suelo y, sin ningún tipo de música ni público, se pone a danzar tomando unas posturas bastante extrañas. Hasta que, a cabo de un rato y de una serie de movimientos bastante poco elegantes, la puerta de la torre parece abrirse y este hombre mira hacia atrás, durante un segundo parece que hacia el lugar donde debes de estar tú. No reacciona al pasar la mirada por encima tuyo. Entra en la torre y cierra la puerta. Por la descripción que te dio en su momento Sorsa, no puedes estar 100% seguro, pero algo te hace pensar que ese hombre puede ser el que se ocultaba bajo la identidad de Rictavio. Pero no tienes más pistas sobre ello. Y no recuerdas nada más de los sueños cuando te despiertas. ¿Ninguna característica de la torre específica, ni posición, ni nada? No, la perspectiva era rara, como si fuese más forzada de lo habitual. Sabes que es de piedra, que no parecía tener muchos ventanales, que la puerta tenía un aspecto bastante sólido, como si estuviese hecha también con algún tipo de piedra. Y sobre todo, no recuerdas la secuencia exacta, pero recuerdas de forma bastante nítida lo extraño que era el baile que realizaba el hombre de aspecto anciano. De acuerdo. Vicuña, tu sueño empieza como muchos otros sueños que has tenido desde que empezaste a practicar el tipo de chamanismo druídico de tu gente. Tu conexión con la naturaleza y sobre todo con las alimañas hace que de vez en cuando, incluso inconsciente, enlaces tu conciencia con la de los pequeños seres que habitan bajo tierra o dentro de la corteza de los árboles o en pilas de material en estado de avanzada putrefacción. Al comenzar el sueño estás bastante seguro de que esta es una visión similar a la que tienes cuando habitas la forma de un insecto. La perspectiva está distorsionada para un humanoide, como si tuvieses cientos de ojos, cada uno reflejando con menor detalle que tu vista normal el entorno a su alrededor. Sin embargo, al cabo de unos segundos empiezas a enfocar la visión y te das cuenta de que la forma que habitas parece estar sobrevolando una explanada en dirección a lo que parece ser un círculo de piedras, bastante grande. Uno que hasta ahora no has visto durante tu estancia en Barovia, pero que por la vegetación de los alrededores podría estar dentro del valle. ¿Ves una fila de lo que parece ser hombres cubiertos en pieles, algunos de ellos llevando cráneos de animales sobre sus cabezas, con cuernos de ciervo y atavíos similares, yendo en procesión hacia el centro del círculo de piedras, donde, tirado en el suelo, hay una estructura de madera, barro y paja y otros materiales orgánicos que al principio no eres capaz de reconocer su forma exacta. Parece vagamente humanoide. De alguna manera, dentro del sueño, empujas a tu anfitrión a acercarse más a este extraño constructo que hay en medio del círculo de piedras. Y cuando empiezas a aproximarte, notas que efectivamente es algún tipo de forma humanoide bastante tosca, pero que es reconocible de forma más o menos razonable como una efigie gigante de Strath, que parece que están terminando de construir, y por unas cuerdas que están empezando a manipular a algunas de estas personas vestidas con pieles y de aspecto salvaje, te da la impresión de que es una efigie que van a tratar de poner en pie en el centro mismo del círculo. Dada tu amplia experiencia con rituales, estás bastante seguro de que esto es algún tipo de visión sobre un ritual que ha ocurrido o quizás ocurrirá. Y te parece que el círculo de piedras ese debe ser bastante antiguo y debe de contener una importante carga mágica por ello. ¿Alguna pregunta sobre tu visión? No, me ha quedado muy claro. De acuerdo. Por cierto, solo para aclarar un poco, aunque no puedes estar 100% seguro de que esté en Barovia, los alrededores del círculo de piedras y terrenos colindantes parecían cubiertos de niebla. Y durante el sueño no has llegado nunca a mirar hacia el cielo, así que no puedes estar seguro en eso. De acuerdo. Vale. Sorsa. Dime. Al poco de perder la conciencia y dejarte caer en los brazos de Morfeo, apareces en un entorno que a estas alturas ya te resulta bastante familiar. Parece una explanada de un negro infinito que se extiende en todas direcciones, en el centro de la cual hay un espejo de cuerpo entero. Dado que te resulta conocido y sabes lo que suele esperarte al otro lado del espejo, te aproximas sin miedo. Desde el otro lado te recibe una imagen que te resulta familiar, tu patrón, que siempre se te presenta como una versión más envejecida y macilenta, quizás incluso no muerta, de ti misma. La piel está mucho más curtida y arrugada, y se ciñe más a tus rasgos, revelando aún más tu naturaleza parcialmente serpentina. Sus ojos tienen pupilas rasgadas como las de una culebra, y va ataviada con unos ropajes de aspecto arcano, no muy distintos a los que has llevado tú en alguna ocasión, pero que de momento no te resultan familiares. Parecen bastante más elaborados que los tuyos, y ajados, muy, como si fuesen muy viejos. Pese a que lo que tienes delante es un reflejo de ti misma, detrás de esta figura de tu patrón lo que encuentras no es el vacío en el cual estás tú en este sueño, sino lo que parece ser un camino que asciende por una montaña. Sin moverse del sitio tu reflejo, ves que parece como si la imagen al otro lado del espejo avanzase por esta ruta que parece ascender y pasar pegada a la ladera de la montaña durante bastante tiempo. Te quedas como mesmerizada mirando esta escena hasta que llega un momento en el cual la secuencia que estás viendo se detiene enfrente de un enorme puente de piedra que parece unir dos extremos de un abismo de roca. Al llegar a ese punto, la imagen que estás viendo dentro del espejo, de repente ves que tu reflejo o la imagen de tu patrón dentro del espejo señala hacia el cielo. Sin decir nada, ves como sus labios parecen formar la palabra cuidado, y durante un momento la imagen deja tu reflejo, sube hacia las nubes, donde te parece ver una silueta enorme cruzar justo por encima de la primera capa, una silueta imposiblemente grande de un pájaro. Acaba de llegar Blanca, la jugadora de Rena. Hola. Vale. Ahora mismo estáis, hemos recapitulado lo que había ocurrido durante la primera parte de la campaña, y después de eso se estaba narrando a los diversos jugadores una serie de sueños y visiones, vale, que habéis tenido mientras descansabais justo antes de retomar vuestra aventura. Ok, de acuerdo. ¿En tu caso? Siento el retraso. Ah, no pasa nada. Circunstancias. Fuerza mayor. Sí. En cualquier caso, bienvenida. Y en el caso de Rena, te eches a dormir más o menos con la típica placidez con la que tu personaje es capaz de hacerlo en casi cualquier circunstancia, aunque con un cierto sabor amargo por la forma en la cual Drekarad se despidió de vosotros. Y sin embargo, eso no impide tu capacidad de quedarte dormida en muy poco tiempo. Eres consciente de que durante la noche has tenido varias escenas distintas en sueños, algunas más agradables, otras menos. Te parece recordar fragmentos de escenas diarias con tu familia, con tus hijos, jugando con tus nietos pequeños, pasando el rato con tu marido, pero fragmentos muy, muy dispersos, casi como diapositivas. Sin embargo, entre estas visiones que tienes esa noche, ves algo que no es ningún tipo de recuerdo tuyo, es unas imágenes totalmente nuevas. Lo que ves, lo ves como si estuvieses sobrevolando el terreno, a bastante altura, a cientos de metros. Desde ese punto de vista, ves en la lejanía una estructura que se alza en la ladera de un monte, que por su distribución y sobre todo por el ruido que brota de su campanario, presupones que es algún tipo de abadía o monasterio o edificio de tipo religioso similar. No llegas a acercártelo bastante como para distinguir qué puede estar sucediendo en el interior de este edificio. Sin embargo, notas que hay algo dentro que, si no está conectado directamente contigo, guarda una similitud importante con tu propia esencia. Y esto, durante lo que parece ser una breve eternidad, como si el tiempo se ralentizase, se representa como una especie de haz de luz que brota de entre las nubes por encima tuyo y ilumina parcialmente esta abadía, y al mismo tiempo como una bruma, pero no de niebla, sino como si fuesen hebras de oscuridad que empiezan a remolinarse alrededor del mismo edificio, y parece como si ambas fuerzas, la luz y la oscuridad, estuviesen compitiendo por ocupar o rodear esta abadía. Entonces, de repente, cuando estás dentro del sueño embobada mirando esta escena, notas como si hubieses perdido algo y empiezas a notar el efecto de la gravedad sobre ti. Dejas de volar y empiezas a caer en picado, cada vez cogiendo más y más velocidad la tierra, cada vez más cerca, ves pasar ramas de árboles y justo cuando parece que vas a impactar con el suelo, te despiertas. Y ahí te encuentras con dos de tus compañeros de viaje, con Vicuña y Sorsa, que vosotros mismos decidís si os habéis despertado ya o estáis a punto. Acabáis de terminar vuestro descanso largo y sabéis que en algún lugar Drekarath debe estar haciendo lo mismo. Tú, Drekarath, te has despertado, como ya digo, con cierto zumbido de resaca molestándote, pero por lo demás recuperado de tras una noche dedicada al bebercio y al reposo. Todo dentro de los planes. Si quedaba algo de estraza ahí dentro, se ha muerto, fijo. Consciente de que lo más probable es que tus compañeros estén esperando el desayuno. Y bueno, pues vosotros diréis lo que hacéis. De momento vuestro anfitrión élfico no ha aparecido, en el caso de Vicuña, Sorsa y Rena, y alrededor tuyo, Drekarath, hay toda una serie de vistanis que tras la fiesta de anoche están o arrastrándose hacia sus respectivas caravanas para descansar o preparando el desayuno para los que decidieron marcharse antes de que la fiesta comenzara. Bueno, voy a reunirme con mis compañeros. Y si por el camino puedo coger algo del desayuno, cojo. Sí, no hay nada particularmente transportable, excepto trozos de pan duro y un poco de queso, pero no pone ninguna pega cuando haces ademán de ir cogiendo comida de la que tienen preparada. Vale. Pues para abajo que voy. De acuerdo. Pues al cabo de un ratillo tenéis ahí a Drekarath mientras todavía estáis terminando de salir de vuestro reciente despertar. Aparece acompañado por uno de los guardias elfos que estaban fuera y no tarda en unirse a vosotros vuestro anfitrión Casimir. Chicos, no sé si ha sido la resaca, pero podría haber soñado con algo mejor que con Rictavio. ¿Vosotros qué tal? ¿Te encuentras mejor entonces? Bueno, mejor no es la palabra. Pero con peso menos de encima, sí. Eso es bueno. Espero no tan alto. Así que has tenido un sueño con Rictavio. Algo extraño, no sé. Le he visto hacer una especie de ritual para entrar en una torre. Pero no recuerdo, no sé dónde sería. Interesante. Mi patrón se me ha aparecido en sueños. Quizás esté todo relacionado y alguien más allá tenga algo que contarnos. ¿Todos hemos tenido sueños raros? Porque yo sí. Me despertaba porque caía, pero antes de eso he visto una abadía o algo así, con una lucha entre luz y oscuridad. Yo he visto lo que creo que es el dragón. Allá arriba, en lo alto de una montaña. No te parecía un dragón, ¿eh? Te parecía más bien como si fuese un ave tremendamente grande. Bueno, lo puedo interpretar de esa manera. Entonces, ¿qué ponemos en común? Una torre, un dragón que ha dicho que una espada. Bueno, yo también he soñado con un círculo de menhires donde unos salvajes, bueno, gente como yo, elegían un tributo a nuestro querido Strahd. Vale. ¿Y tú, Rina? Una abadía donde luchan la luz y la oscuridad. Bueno, abadía hemos visto. En una colina. No sé si nos sirve de algo. En la falda de una montaña, no en una colina. La falda de una montaña, perdón. Santa Marcova, no sé dónde estará, dónde pillará, pero lo averiguaremos. Tenéis un mapa. Podemos. Sacamos el mapa y podemos. Probamos, podemos ir desayunando y recogiendo las cosas. Sí. Casimir ha estado escuchando esta conversación porque no habéis dicho que la mantengáis muy en secreto. Y básicamente le sorprende esto. O sea, que hayáis tenido todos sueños tan memorables esa misma noche, y él os confiesa que a él se le ha aparecido su difunta hermana en sueños, que si no recordáis, fue su hermana estuvo básicamente muy interesada en Strahd mientras estaba viva, y básicamente la apedrearon los propios elfos para evitar que se convirtiese en una vampira. Y Strahd se la tomó muy mal y se cargó a todas las mujeres y niños de su raza. Y dice que se le ha aparecido en sueños su hermana y que en sueños le ha dicho que le está esperando para traerla de vuelta. Él ya os había comentado por encima que tenía planes de hacerlo, pero que para conseguir el poder necesario para devolver a su hermana a este mundo necesitaba visitar el templo Ámbar, que se supone que está en las montañas, hacia el sur. Pues decíamos que era el templo más alto, ¿no? El de Ámbar. Sí, por lo que sabéis, está situado muy en lo alto de las montañas hacia el sur de aquí. Hay un paso, cuyo nombre, si me dais un minuto, os lo miro. Paso de... El paso de Tsolenka, que lleva hacia un punto bastante alto de el monte Gakis, donde dicen que está el templo Ámbar. Pues mientras sacamos nuestro mapa y podemos ir enlazando nuestros sueños con las zonas en las que tenemos quest, entre comillas, y todo relacionado con nuestros sueños también. Por marcar rutas alternativas para hacer o no hacer, o tener guías. En un principio Casimir dijo que, aunque no cree que ahora mismo estéis preparados para ir hasta el Templo Ámbar, puesto que dice todo lo que él ha conseguido lograr investigando con ayuda de su gente indica que es un sitio extremadamente peligroso, ya que fue creado para contener a señores oscuros del pasado. Pero que si en algún momento os creéis listos para enfrentaros a los riesgos que ello implica, os suplica que paséis a buscarle y hará todo lo posible por ayudaros y por cumplir con la promesa que le ha hecho a su difunta hermana. Lo tendremos en cuenta. ¿No sabrás de alguna localización de alguna torre en los alrededores? Como tenéis el mapa afuera, os explica que hay una torre en una isla en medio del lago Baratok. Una torre que pertenecía a un mago que trabajó para Strath. ¿Ahora estábamos en concreto en qué zona? Ahora estáis básicamente al lado del pueblo de Valaki. Bueno, perdón, del pueblo antes conocido como Valaki, conocido como Vachterburg. Sí, no, estaba mirándolo en el mapa, pero... ¿Antes de haber pasado el puente o después? Antes. Vale. Este campamento está básicamente a muy pocos minutos de la puerta de la puerta oeste de Vachterburg. ¿Y la abadía dónde se encontraba? La abadía se encuentra debajo de por encima de Kresk. Continuando al oeste del todo del mapa, continuando por la vieja carretera de Svalik. Es la carretera que pasa de un lado a otro de Valaki. Se pasa cerca de la torre del lago. Y dices que está por Kresk, vale, nos pilla de camino si queréis. Si os importa, vamos a ir hacia allí, ¿no? No teníamos una urgencia con alguien que estaba en la abadía. Sí, ¿no? Sí, por eso vamos a la abadía. Y eso. ¿Y la abadía está pasado el lago, dices? La abadía está pasado el lago Baratok, sí. Baratok, vale. Tenemos que ir por ese camino. ¿En la colinita esa de ahí arriba? La cosa es, también sabéis que junto al lago Baratok os han dicho los elfos que creen que está el refugio de los hombres lobo que sirven a esta. Eso es malo. Sí. O no. O sí. O es malo para ellos. En tu sueño no has visto ningún hombre lobo. Ya, pero si mis sueños fuesen una muestra del futuro, estaría nadando en cerveza y oro. Es posible, sí. Hay que coger un camino, hay que ir por algún lado, así que yo digo que vayamos primero para visitar un poco esa torre, ya que estamos de camino a Kresk. Bueno, nos pilla de camino. Ojear tampoco es algo malo, pero con precaución, como siempre. Vale. Bueno, la abadía está en la falda de una montaña... Pues lo mismo es la que he visto. La abadía sí parece por el mapa que está o muy pegada a la ladera o dentro de la ladera de una montaña. Vale. No una montaña enorme. Ya. No tan grande como el Monte Gakis, que es... básicamente este valle está cerrado por dos grandes montañas y sus respectivas extensiones. Al norte está el Monte Baratok. Y al sur está el monte Gakis. Y me acaba de dar un mensaje de error el OBS Studio que no hace que me sienta muy cómodo al respecto. Esto sigue grabando, así que... Vale. Si ha fallado el servidor, ya lo volveré a subir entero cuando sea. En cualquier caso. Vicuña. Pues no sé, lo que veáis. Yo creo que si nos pilla de camino hacia la abadía, pues... No. Vale, se acaba de reconectar. ¿Podemos coger provisiones o...? Pregunto al... Pausa, que voy a avisar a los... Hola, oyentes. Se ha caído un momento el programa que usamos para transmitir por Twitch. Básicamente no ha ocurrido nada interesante durante el periodo de interrupción. Ya está, podemos seguir. Acaba de llamarnos poco interesante. Sí. Yo no me estoy oyendo, yo estoy leyendo otra cosa. Bueno, pues yo creo que deberíamos ir, pero no parando mucho la torre, porque supuestamente teníamos algo urgente que hacer en la abadía, no sé, algo de... A ver, ¿habíais calculado que desde donde estabais, teniendo en cuenta que no tenéis monturas para todos, tardaríais casi todo el día en llegar hasta Pesk? Bueno, o al menos algo más de la mitad del día, si paráis poco para comer y tal. Desviaros hasta el lago os costaría, depende de qué ruta cojáis, porque siguiendo el camino creéis que es bastante seguro, pero si hay algo siguiéndoos también lo tienen más fácil para localizaros. Siguiendo el camino, el desvío, creéis que os costaría media hora como mucho ir y volver a la torre, pero luego no sabéis el tiempo que perderíais ahí. Si queréis meteros por la ruta, una ruta que aparece marcada cruzando el bosque, suponiendo que la ruta esté limpia, ganaríais un poquito de tiempo por la distancia que se recorre, pero si hay cualquier problema, pues podríais perder mucho más. Que vamos por ahí. Vamos por el camino. ¿Al lobo? Sí, hombre. Yo perfecto, seguro que nos encontramos algún hombre lobo al que pueda. Me parece bien. A mí también prefiero un bosque a otro tipo de entorno. De acuerdo. ¿Queréis hacer algún preparativo en concreto? ¿Cómo os organizáis? Provisiones. Para salir. Provisiones tenéis encima bastante, si no recuerdo mal. Aquí tengo apuntado. Justo no encuentro lo que estoy buscando. Bueno, burra hemos comprado. A mí me suena que había escogido provisiones justo antes de salir de Bachterburg y no habíais llegado a gastar porque básicamente llegasteis hasta el campamento este y ya está. Okay. Así que vamos a decir que tenéis como para por lo menos una semana por cabeza y el viaje... En un principio no os debería llevar más de un poco más de mediodía. Salvo que ocurra algo que os distraiga mucho. Vale, pues nada. Empacamos y vamos hacia allí. Exacto. De acuerdo. Sin dilación. Onwards. ¿Vas a llamar a Huesitos? Sí, claro. Vale, que lo tienes en alcance. Que vaya andando y todo. Lo tienes en alcance de telepatía. ¿Qué le vas a pedir? Que se os, pues que os vaya a buscar, que se reincorpore cuando... Cuando hayamos salido ya del campamento, porque a los elfos les gustaba mucho. Cuando estemos para coger el camino. Supongo. De acuerdo. Pues te dice mentalmente que te esperará cerca de la linde y te describe un poco el punto. Y luego vale. Saldrá a vuestro encuentro. Y te dice que ha pasado la noche bastante tranquila. Que hay lobos por los alrededores, pero sabe evitar. Vale. Y bueno, pues al cabo de unos minutos, Casimir se pide otra vez de vosotros. De nuevo insiste que si en algún momento vais a ir al templo Ámbar, que por favor que... paséis a buscarle, que hará todo lo posible por ayudaros y si puede recompensaros de alguna manera por ayudarle a él una vez que lleguéis al templo, Ámbar lo hará y que si encima conseguís suficiente poder, está más que dispuesto a luchar contra Strath y arriesgar su vida si hace falta una vez que haya ha ido de vuelta a su hermana. Y dicho esto, pues salís, os cruzáis con algunos Vistani que parece estar volviendo de haber hecho algo de caza por los alrededores. Llevan un par de conejos que parece vivos todavía, posiblemente los hayan cogido con trampas. Bastante famélicos, pero bueno, es lo que hay por este valle. Y en cuestión de un rato ya estáis reunidos con Huesitos y en camino hacia... vamos, y cruzando por el camino, el viejo camino de Svalik. ¿Vais en alguna formación en concreto? ¿Todos apiñados? ¿Quién va encima de Huesitos? Ah. Huesitos es la dueña. Podemos poner las provisiones también y yo voy andando, si total no voy a poder avanzar más. Huesitos es lo bastante fuerte como para llevarte a ti y las provisiones de todos, si queréis. Ah, bueno. Vale. O para llevarte a ti y a otra persona, pero no las provisiones de todo. Especialmente Vicuña, que es más transportable. Como queráis. Entonces vais... A mí no me importaría andando. Ah. Sí, alguien va a tener que ir andando sí o sí. En cualquier caso. Entonces vais todos apiñados, ¿no? Nadie se adelanta para... No, yo me quedo atrás. Yo dejo que vaya la gente como tiene que ir, vamos. O sea... Sí, pero ¿a qué distancia de ellos? Pues a 20 metros no, desde luego. 5 metros, quizás. Vale, o sea que vais como un grupo medianamente cohesionado, que igual cabe un carro en medio, pero no mucho más. En el quiero decir que nadie se adelanta con la esperanza de investigar ni nada por el estilo. A no ser que veamos algo en concreto por el camino, sí, mientras vamos. Vamos. En todo caso, antes de entrar al bosque o algo. Vale, de momento... Pero estaremos atentos a los indicios. Calculo que atentos vais a ir. De hecho, esa era la siguiente pregunta. ¿Vais a ir con más prisa o con más cuidado? No sé. Paso normal, ¿no? No es la primera vez que avanzamos, ¿no? No es la primera vez. Pero bueno, yo os pregunto. Más o menos como siempre. Vale. ¡Con el fusil cargado! Paso normal. Sí. Vale. Y atentos. Bien, abandonáis las inmediaciones del campamento Vistani y del pequeño poblado Delfos. Os incorporáis al camino principal, que aunque bastante maltratado y destrozado respecto a su punto, el momento en el que fue creado sigue siendo la mejor forma de desplazarse por el valle. Y seguís en dirección oeste hasta que cruzáis el río Luna. Al poco de pasar el río Luna, se os abren tres posibilidades. Una es un camino que parece perderse en el bosque y que va hacia el norte, y que por vuestro mapa sabéis que es la ruta más rápida para llegar hasta el lago Baratok, al menos por distancia. Podéis continuar por el viejo camino, o podéis ir por un camino que siga hacia el sur, junto a la orilla del lago Luna, y que... sabéis por vuestro mapa que era el que unía la carretera principal con lo que ahora son las ruinas del pueblo Vélez. Asumo que seguís con el plan principal, ¿no? Por cierto, habíais dejado fuera el pañuelo que os habían dado los dueños de la posada. Para lo de los mensajes de Irina, y cuando os habéis levantado no habéis visto ninguno todavía. Habíais recibido uno la noche anterior, pero todavía no tenéis ninguno nuevo. Vale, pues tiráis hacia el norte y os adentráis en el bosque. ¿Quién tiene de vosotros más alta la supervivencia? La supervivencia... Pues solo más 4. Sí, sospecho... Que va a ser... ¿Solo más 4? Supervivencia ya tengo 5. Sí, yo tengo marcado aquí como más 4. Supervivencia no va con... Sabiduría, más 3, ¿no? Y lo tienes entrenado que te da un más 3 adicional. Pues está mal calculado, entonces. Sospecho que lo tienes sin actualizar. Pues, deberías de tener más 6. Más 6, sí. Es que más 4 es además. Ah, bueno, igual tengo algún. La tengo sin entrenar y tengo algún bono racial o de clase. A mí me sale como que la tienes entrenada. Voy a mirar la ficha que os hice. A ver si es error mío para apuntarlo aquí. No, aquí me sale como que supervivencia nivel 5 más 5, pero sospecho que es que se me olvidó actualizarla. Pero bueno, en cualquier caso, los que más tenéis es más 5, así que uno de vosotros que tire y ya está. O Sorsa o Vicuña. No, ya voy. Pues un 18 más 5, 23. De acuerdo. Te hago tirar porque llegados a un punto el camino empieza a difuminárselo bastante como para que tengáis que andar un poco bosque a través o por zonas donde ha crecido la vegetación y para orientaros. Y para que os podáis orientar bien. Con la tirada que ha sacado, además de conseguir orientaros y no perder tiempo, descubres que hay una serie de huellas más o menos recientes por estas sendas. Algunas corresponden a animales más o menos comunes que habitan por aquí. Otras, en cambio, parecen ser de lobos, bastante grandes. Pero llega un momento en el cual cambian a huellas de pies y luego a botas. Y encontráis los restos de lo que parece ser un atillo similar al que sospecháis usó el hombre lobo al que perseguisteis originalmente que os trajo a Barovia. Y las pisadas parecen ir en dirección contraria a... O sea, os lo habéis encontrado en secuencia inversa. Os habéis encontrado primero las pisadas de persona, luego las de... O sea... pisadas de calzado, luego las de persona y luego las de lobo. Y parecen venir de la misma dirección hacia donde estáis yendo vosotros. Vale. En dirección contraria. Aparte de eso, no, nada os interrumpe y a cabo de unas cuantas horas de tránsito por los bosques milenarios de Barovia, llegáis a otro cruce de caminos. Sabéis por el mapa que tenéis y por las dotes de orientación de Vicuña que si seguís hacia adelante os volveréis a unir con la carretera principal y si cogéis un desvío que tenéis a mano derecha llegaréis hasta las orillas del lago Baratok. ¿Vais a hacer algo o seguís hacia el lago Baratok? Y ya está. Yo creo que seguimos, ¿no? O... Rina, no, sería desviarnos mucho todavía. Si queréis que vayamos un par en el... Básicamente os habéis pasado... decir... Han pasado como 4:15 desde que habéis salido a la mañana. Habéis ido a buen ritmo. No habéis... perdido mucho tiempo gracias a que os ha sabido orientar bien Vicuña. Y creéis que si hubieseis ido por el camino principal hubieseis tardado un poco más en llegar hasta este punto del valle. No obstante, ahora estaréis a unos 5 o 10 minutos de la orilla del lago y más o menos a la misma distancia de reincorporaros en el camino y seguir en dirección a Kresk. Bueno, ¿tenemos alguna cambio de plan? ¿Simplemente vamos a seguir yendo hacia el lago? Queríamos mirar por lo menos la torre, ¿no? Sí, no, vamos, continuamos directos hacia el lago, ¿verdad? Vale. Sí, ¿no? Tratar al final. Sí. ¿Os dais cuenta de que la densidad de huellas de lobo por la zona es bastante alta? Habéis perdido el rastro al que había cambiado a forma humana hace ya unos cuantos kilómetros, pero algo os hace sospechar que la actividad lupina por esta zona es bastante mayor. No parece que todos se ciñan al camino, eso sospecháis que es más que lo bordean, y esta encrucijada que estáis ahora no es excepción. Sin embargo, no veis que ninguna de las pisadas de lobo se dirija hacia el lago. Y a medida que vais avanzando por ahí, parece que el número disminuye. A cabo de unos pocos minutos, podéis ver entre los árboles la superficie del lago o partes de ella, y en medio del mismo una pequeña isla con una torre bastante alta, unos 12 metros. Seguís avanzando un poco más y el camino os lleva hasta un puente derruido que en su momento conectaba con esta isla. Puente de piedra que en algún momento fue destruido. Desde donde estáis, que serán normalmente unos 100 metros de la isla, era un puente bastante largo, igual un poco menos de 100 metros, podéis ver que en la isla, aparte de lo que es la torre y unos cuantos árboles, hay lo que parece ser una carroza Vistani de colores muy llamativos, aparcada a poca distancia de la estructura central. La torre en sí es de piedra bastante sólida, tiene muy pocas ventanas, todas en lo que parece ser el piso más alto, pero en algunas partes de su fachada parece que hay huecos abiertos, como si hubiese habido algún tipo de pequeño derrumbe de la estructura. E incluso en el exterior quedan los restos, en bastante mal estado, de un andamio hecho con madera, como si alguien hubiese estado intentando repararlo. Pero alguien hubiese estado intentando reparar la parte de la torre que está caída. O sea, la torre está... todas las plantas están en su sitio, pero hay partes de la pared que están caídas. Y junto a uno de esos huecos en la pared exterior están los restos de un andamio. Esto es lo que veis desde lejos. Y enfrente vuestro tenéis un puente que, una vez que pasan unos 5 o 6 metros y se interna en el lago, está totalmente derrumbado. Y al otro lado, lo mismo. Quedan unos cuantos metros de puente, pero el resto está totalmente caído. El puente, dirías tú, Dregaraz, que estaba pensado para que pudiese haber tránsito de vehículos. No sabes cómo de reciente es lo del puente. La torre, el derrumbe de la torre, tú crees que debe de tener bastante tiempo. El del puente no tienes ni idea. Pero dado que hay un carro en medio de la isla, sospechas que es más reciente. Ya. Yeah. El carro no parece muy viejo. Nos acercamos, ¿no? El puente no tiene nada que ver con el de mi sueño, ¿no? Como los dos eran de piedra, por si acaso. El otro era aún más grande. En el otro podían pasar varios carros. O sea, el otro básicamente era un puente de autopista, pero cruzando por encima de un desfiladero. Por si acaso. No, esto es un puente, que la mayor parte de la estructura estaba hecha en piedra. Sospechas de Dracarath por un par de detalles de cómo está colocada la roca, que con ayuda de magia, pero que básicamente alguien se ha tomado la molestia de derribarlo a conciencia. Ya. No parece que haya sido un accidente. ¿Es la torre que habías visto en el sueño? ¿Quién había visto la torre? Yo. ¿Es la torre? Se parece bastante, pero tendrías que acercarte más para asegurarte, porque básicamente la estás viendo desde bastante. No, podría ser. En el sueño no recordabas que hubiese partes rotas y tampoco te habías fijado en la altura de las ventanas, pero que son básicamente un poco más anchas que unas aspilleras y están solo en la planta más alta. Pero durante el sueño lo veías de forma bastante distorsionada, o sea que te parece probable, pero no puedes estar 100% seguro hasta que no te acerques un poco más. Podría ser, chicos, pero tendríamos que acercarnos. Aunque viendo todo esto, no sé si puede ser que quien esté dentro haya destruido el puente para librarse de cualquier acceso, pero la torre en sí no sería, así que está sufriendo un ataque. Deberíamos seguir acercándonos. ¿Cómo planeáis acercaros? No hay puente. Pues... Piguña, tú sabes que con tu forma de alimaña tendrías muy pocos problemas para llegar a nado hasta el otro punto. Sí, pero tampoco sé para qué serviría que pases al otro lado. No. Yo solo quiero decir, ¿no? Claro. ¿Cómo de profundo parece el lago? Te tendrías que meter porque las aguas no son muy claras, pero... Cojo un palo y veo hasta dónde cubre. Vale. En los dos primeros metros no pasa de cubrirte el equivalente hasta la rodilla. Pero luego parece que se vuelve profundo bastante rápido. Y... hazme una tirada de inteligencia, Pelo. ¿De inteligencia? Sí. En tu caso, tira un de 20 y ya está. Ok. 20. Ok, vale, pues... Estás razonablemente segura de que en el punto más profundo entre vuestra posición y la orilla de la isla cubrirá unos 7 metros. Como es un lago, aunque es bastante grande, no tiene... O sea, no debería de tener corriente. Pero las aguas son muy oscuras y no sabes qué puede haber debajo. Vale. Sin embargo, eso, no hay oleaje ni nada. Tiro una piedra por si acaso veo a algo más aparte del movimiento de las ondas estándar. Vale. Tiras una piedra hacia el centro más o menos de... Bueno, todo lo lejos que puedes. Y quitando por el efecto del aire que corre por el valle, parece que las ondas que crean tu piedra son lo único que alteran la superficie durante un rato. Luego te parece ver algún movimiento de peces por ahí. Pero vale. nada muy grande. No hay manera de rodearlo ni nada. Se puede rodear el lago, pero ahora estáis en el punto más cercano a la isla. O sea, que este sería el camino más corto, ¿no? Atravesando por el agua. Sí, sospechas que por eso colocaron ahí el puente. ¿Qué decía Rena? Perdón. Decía que si de verdad queremos cruzar nadando, ¿qué vamos a hacer en la torre? ¿Qué hay en la torre? ¿Sabemos qué hay? ¿Qué puede haber? ¿O qué? Drekarath había soñado algo con ello. Quizás... Y yo con la abadía, pero... No sé. Podemos nadar, sí. Muy a lo lejos, os parece oír aullidos. ¿Aullidos de tipo... Lupino. ¿Animal? ¿Humano? ¿Licantrópicos? ¿Licantrópicos, eso es? Lupino y no os da para más. Quizás el oído experto de Rena pueda sacar más... ¿No? Ella tiene más experiencia identificándolo. Sí, pero está muy lejos. Ahora mismo simplemente os ha llegado un lejano eco de aullidos. Yo si queréis voy a investigar, ¿eh? De hecho... Ahora sí, ¿no? Ahora sí. De hecho, no sabríais decir si viene del norte, del oeste... estáis bastante seguros de que no viene de por el camino por el que habéis venido vosotros. Pero por lo demás... el aullido parece reverberar por todo lo que es el lago y sus alrededores. Vicuña, tus orejas de goblin pueden ser más perceptivas, quizás, que las nuestras. Por cierto, desde donde estáis, se ve que aparte del carro Vistani, hay un caballo. Pero no está sujeto al carro. Parece atado cerca de los postes del andamio en ruinas y os habéis fijado que está ahí porque de vez en cuando se mueve para coger un poco de hierba. Eso es interesante. O sea que veis algo con vida en la isla. Vale. O sea, está en la isla. Sí. En la isla veis lo siguiente, os lo repito. Torre, andamio cerca de torre, caballo cerca de andamio y luego a una cierta distancia carruaje. Vale. Y en el puente derruido, sin más, es el puente que acaba de golpe. ¿No os habéis asomado hasta el punto en el cual está? O sea, no es como si lo hubiesen cortado con de repente. Parece como si se hubiese caído. Y no os habéis asomado hasta el borde del cacho de puente que tenéis delante, pero está muy claramente desconectado vuestra orilla con la otra. Vale. Si queréis, os podéis acercar a lo que queda del puente e investigar, pero sospecháis que si os pegáis mucho al borde puede ser peligroso. Pues yo me acerco al puente solo para ir, para ver si quizás tenga algún hechizo de ocultación y que parezca que está destruido cuando no lo está. Vale. Es buena idea la que has tenido. ¿Lo pones a prueba de alguna manera en concreto o...? Pues sí, palpando con el pie a ver si es físico o no es físico. Y vale, se lo comento también a los detectores de magia. Vale. Por si me quieren ayudar. ¿Subida al puente o justo al lado del puente? Pues subida al... A ver, pues sí, subida al puente. Vale. La parte que existe, existe y es sólida. Vale. Te acercas hasta el borde, tanteas un poco con el pie. El hueco es hueco. Hazme una tirada de agilidad. Una tirada de salvación de destreza, en tu caso. O sea, destreza. Sí. ¿Por qué no tienes un modificador? He sacado un 5. Tengo destreza 13. Vale. Básicamente, cuando estabas haciendo eso, la piedra que estabas pisando y formaba parte del puente empieza a deslizarse. Tratas de volver hacia atrás a tiempo, pero no puedes. Y con un plop por la roca que cae medio segundo antes que tú, bueno, una milésima de segundo antes que tú, luego soy un chof de cuando cae Sorsa al agua. Muy bien. Pues me indigno conmigo misma. No haces pie de donde has caído. Su salto de fe no ha salido bien. No, no he hecho salto de fe, estaba tanteando con el pie. Sí, y el cacho de puente se ha caído con ella. Sí, sí. Pues, puedes nadar sin problemas hasta el borde. Lo único que sales es con toda la ropa pegada al cuerpo y... Sí. Bastante incómoda. Entonces, deduzco que donde yo he medido la profundidad del lago, uh-huh, con respecto a la parte que ya no existe del puente, es bastante. Sí, ya te digo, hasta un máximo de 7 metros, pero el puente cuelga unos 4 o 5 metros por encima del lago y ya te cubría entera. Vale, pues... O sea, tú sospechas que gana profundidad bastante rápido, pero calculas que el tope de profundidad que tiene son unos 7 metros. Es decir, no lo podéis vadear, pero tampoco es que haya, crees tú, espacio para krakens ni... Vale, pues salgo del agua cual gato mosqueado y me junto con mis compañeros mientras intento mantener algo de dignidad. Vale. ¿Haces algo para secarte rápido o...? Como un hechizo, podría secarme con un hechizo de los míos de fuego, ¿no? Pues es buena pregunta. ¿Qué hechizos de fuego tienes? Ah, bueno, espera, que igual lo cambié por... Nada, no... No lo tengo, nada. No. No tengo nada para secarme. Tienes un hechizo que se llama hipotermia, que es muy apropiado. Porque te voy a hacer tirar hipotermia si no consigues secarte. Te recomiendo encender un fuego. ¿Puedo coger una de las mantas que estoy usando para que el huesito no se me clave en el culo? Y sí. Encima. Con eso evitarás que... Que le baje la temperatura, baje, por lo menos. No, el problema es que tiene mucha ropa y muy mojada. Y la entonces, froto. Se tendría que despelotar antes. Para mayor eficiencia. O podéis hacer una hoguera grandecilla. Y con eso no habría problema. No, yo no lo veo como una buena idea. Estamos demasiado al abierto para que se nos vea... Os doy unos 10 minutos para decidir si hacéis algo para secar y si no, va a hacer una tiradita con ventaja porque es una enfermedad. contra... Mi espada flamígera es, da calor de manera... Y tu cantrip de crear llamas también, ahora que lo pienso. Bueno, pues sí, pues si es un cantrip, pues es verdad, sí, sí. Es el último que me puse. Pues genero... Uso el cantrip y se lo acerco. Básicamente te tienes que estar unos minutos alrededor suyo con una bola de fuego en la mano, que a ti no te quema. Mientras yo le fruto con la mantita. Pero en ese periodo de tiempo conseguís secarla y dejarla más o menos operativa. Me siento muy arropada. Habéis ganado puntos de emotividad conmigo. Me le fría la niña, hombre. Recaraz, mientras están ayudando a Sursa, ¿quieres dedicar esos 10 minutos para algo? Sí, hacer algo útil. Mirad magia, por favor. Sí, te da si hay algún sitio del puente. Te da tiempo a hacer. Que el agua no sea en vano. ¿Qué distancia hay de que salvar del puente roto? Casi unos 100 metros. ¿Unos 100 metros de puente era? Casi. Joder. Sí, crees que lo hicieron con magia. Igual es menos, igual son 75-80, pero que es mucha distancia como para cubrir de un salto. No hay marcas, bueno, que ve por las costas, por la ribera del lago, tipo de barca o embarcadero o algo parecido. Hazme una tira de investigación. Veamos. Lo tenía yo. Más 4 deberías de tener. 4. Un 14, triste. Vale. Con eso descubres que no hay ningún tipo de embarcadero ni nada por este lado. Quizás haya alguno en la otra, en la orilla más lejana o en algún punto no muy visible desde aquí o al otro lado de la isla. Lo que sí que ves es... te fijas un poco más en el puente, la parte derruida del puente, sin asomarte demasiado porque no se ha demostrado que no es muy estable. Y tienes bastante claro que se usó algún tipo de explosivo para derribar, al menos por el lado por el que estáis vosotros. Y si tu teoría de que lo hicieron con magia es cierta, posiblemente pusieron una carga a cada lado y el resto se cayó y debe estar en el fondo del lago. En el lago no hemos visto una criatura, no hemos visto que haya... Algo de movimiento de peces, pero nada más. Vale, vuelvo donde están ellos y... Chicos, desde luego parece que alguien se tomó molestias para destruir el puente. Y no veo yo forma de llegar, a no ser que intentemos improvisar una lancha. Chicos, si queréis puedo volar por encima y ver si hay algo más interesante. ¿Es seguro igual que te alejes tanto? No, pero ahí depende la curiosidad que tengamos. Volando te mueves más o menos a 20 metros por asalto si vas con cuidado o a 40 metros por asalto si vas rápido. Yo siempre voy con cuidado. Eso quiere decir que en 30 segundos, una vez que te lances el hechizo, puedes llegar hasta la otra orilla. Y te quedarían aún 9 minutos 30 segundos de hechizo de vuelo para... No creo que aterrizase, o sea... Ya, pero me refiero para llegar hasta estar encima de la otra orilla. Sí, sí, sí. Y aún te quedaría un buen rato de vuelo. Pero como veas. Que esto lo dejo en vuestras manos, chicos. A mí... ¿Qué opinas, Drekarath? Esto se asemeja mucho a tu sueño, ¿quieres investigarlo? Huesitos, por cierto, te dice telepáticamente Rena... él si quiere puede intentar cruzar nadando, si quieres puede tratar de cruzar. Es lo que yo me estaba preguntando. Pero contigo encima no. No, ya, evidentemente. Y también me estaba preguntando, yo tenía algo como... ¿Cómo está la zancada especial? Eso solamente son 10 metros. 10, vale, no me llega. Sí, podemos mandar si queréis a Huesito. Lo mismo las informaciones no es que sean... detalladas, pero algo podrá decirnos. Voy a intentar nadar hasta el otro lado. Pues bueno. Igual, si no te molesta, Igual es mejor enviar a Wesley. Creo que se moje mucho. Vale, pues que vaya huesitos, vale, por lo menos hacer un primer reconocimiento, que mire ver si hay algo aparte del caballo. Le quitéis todo el equipo de encima, ¿no? Sí. Vale, pues huesitos empieza, se sumerge, básicamente casi casi desaparece durante un momento en las aguas, solo le veis la cornamenta y pues poco a poco, porque un esqueleto de reno resulta que no es lo mejor nadando del mundo, pero poco a poco empieza a cubrir distancia, no sufre ningún terrible accidente y llega entero, pero calado hasta los huesos, a la otra orilla. Sube sin dificultad a la isla y te manda un mensaje telepático de que parece que no hay nadie a la vista y se va a dar una vuelta al islote. Por cómo te lo describe, no es demasiado grande. La torre tiene una puerta que da un poco hacia el norte, no da exactamente hacia donde está el puente. Parece que hay restos muy viejos de una senda. Hay una lancha oculta entre unos arbustos y el carromato que habéis visto. Y no ve nada más. Lo comunico a mis compañeros. Te pregunta si quieres que vuelva o se queda ahí. ¿Qué queréis que haga, chicos? ¿Que le dé alguna vuelta más? ¿Ya encontró el resultado de nada? Yes. No. Os dice que la puerta de la torre está cerrada y él no tiene manos. Pregúntale si oye ese ruido de aullidos que hemos oído antes. Ahora no, dice que lo ha oído cuando lo habéis oído vosotros. ¿Y algún otro ruido dentro de la torre? Ponga la oreja en la puerta. Eso es. Oreja, entre comillas. Sí. Si hay algún rastro de sangre cerca de la carreta o algo así. O un cadáver o algo. Bueno, en teoría el caballo no puede hablar con animales, ¿no? Podría hablar con otros renos. Vale. Pero no con caballos. No sabe caballo. Igual puede decirnos cómo ve al caballo, si lo ve desnutrido. A saber cuánto tiempo lleva ahí, más que nada. De forma muy, muy poco académica, Huesitos te explica, Rena, que él no tiene muchos conocimientos aplicados de veterinaria. No, si tiene pinta de tener mucha hambre, ya está. Está, se parece a ti, se le ven los huesecitos a ti. No, dice que es de los de carne, que no es mágico, te puede decir. ¿Qué os parece que prepare una pequeña barca y que huesitos la empuje hacia allí con nosotros encima? ¿Qué es exactamente lo que habías visto? En tu sueño. Estaba entrando en una torre entera. Esto ya de momento cumple un par de cosas de ese sueño, pero bueno. Bueno, igual nos ha dejado un mensaje dentro o algo así. ¿O no? Me pregunto es, hemos visto qué marcas de usos, porque si antes viniendo aquí hemos visto muchas marcas de lobos, en la entrada del puente hemos visto algo aparte de unas posibles rodadas de... el carro, marcas de muchas pisadas o de pocas. Las rodadas del carro, no. Sospechas que si ha pasado por ahí, ha pasado hace bastante tiempo. Y habíais visto bastante actividad de lobos y demás, pero más reciente que eso. Pero no cerca de este camino. ¿Qué momento del día es, por si acaso? Lleváis ya bastantes horas, pero habéis salido pronto, así que vamos a decir que son las la 1:30, 2. ¿Cuánto queda para llegar al otro? Si seguís avanzando, llegáis antes de que anochezca. Si calculáis que más o menos un cuarto de hora para o 20 minutos para reincorporaros al camino real antiguo. Y luego desde ahí 2 horas, quizás menos, para llegar hasta Kresk. Tampoco os habéis parado a comer. Por cierto. Y os ruge un poco el estómago. ¿Qué? Venga, yo quiero ir a la torre, chicos. Pues nada, empieza a construir. ¡Hala! Vale. Mientras nosotros vamos a comer. Vale. Y me termino de secar bien. Te cojo un hacha, Rina. No te molesta. Mi hacha ni la toques o te corto la mano. ¿Qué quieres cortar? Y te la corto yo, si quieres. Pues mira, ese árbol y ese otro árbol. Pues nada, habrá que cortar árboles. Sí, tenéis que estar un rato buscando porque la mayor parte de árboles de aquí son muy viejos y demasiado grandes para lo que queréis. Pero al cabo de un rato encontráis algunas coníferas más pequeñas que se pueden aprovechar. Y alguna rama. Y con eso y cuerdas que lleváis encima, creéis que en cuestión de una hora, hora y algo, podéis hacer una balsa. ¿Sería difícil improvisar una caña de pescar? No. Para mis habilidades, quiero decir. Una caña de pescar, no. Una caña de pescar que funcione un poco más. Una caña de pescar buena es bastante difícil, pero si lo quieres intentar, haz una tirada. ¿De qué? Una tirada, un dado de 20 y a ver qué... Ah, tal cual, vale. 18. Vale, pues teniendo en cuenta tus conocimientos de supervivencia, consigues apañártelas para encontrar una rama lo bastante flexible, aprovechas algo de hilo que llevas encima para, no sé, mantenimiento de tu ropa. Y yo tengo un ovillo de tela infinita, le puedo dar. Ah, es verdad, también. ¿Y usas qué? ¿Como cebo? Busco algún gusano o le pregunto a Vicuña si ve alguna alimaña por aquí que pueda servirme de cebo. Me parece un uso apropiado. Pues le busco con mi sentido. En menos de un minuto tienes un puñado de lombrices fresquitas. Tachi, pues solo es para ver si pica algo en el lago. ¿Qué pinta tiene ese algo? ¿Si es comestible o si está podrido y tiene cosas chungas dentro? Vale. Te estás un rato ahí. A ver si pica algo. No tienes demasiada suerte pescando. O ahora mismo se han alejado los peces de donde estáis vosotros. Era el ruido de las hachas. Puede ser. En cualquier caso, hacéis un descanso corto, coméis y cuando termina el descanso corto, un rato después, tenéis preparada una balsa donde cabéis un poco justos los cuatro, pero si Vicuña se transforma en alimaña, cabéis perfectamente. No tengo problema, evidentemente. Vale. Me transformo en algo que nade bien, en una rata. Vale. Como siempre veis como los huesos y articulaciones del goblin parece crujir y retorcerse muy rápidamente y como su ropa se convierte en una especie de brillo y se fusiona con su cuerpo a medida que se transforma y en cuestión de segundos, Vicuña se convierte en una rata y se sube sin ningún problema a los tablones de la balsa. Bueno, ¿dejáis a Huesitos? ¿Queréis que nadie detrás vuestro? Pero si Huesitos ya está en la isla. Ah, es verdad que no ha vuelto. Pues nada, entonces. Vais remando hacia Huesitos. El agua del lago es tranquila y no... Vale, nada, rema por el río. Y no, nada. Feliz. Nada os interrumpe en vuestro camino. Salvo un enano cantando. La vida es más que un sueño. Amerizáis como lo queréis llamar, amarráis al otro lado. Sí. Y ya estáis en la isla. ¿Qué queréis hacer? Ahora que estáis más cerca, por cierto, ves que la torre tiene algunos detalles más de los que parecían desde lejos. Hay unas aspilleras muy bien disimuladas en los pisos intermedios y la estructura general tiene algunas decoraciones dentro de lo que es la propia piedra. Tiene un tejado que desde aquí podéis ver algo mejor. Las tejas parecen estar intactas en su mayoría. Y las ventanas de la planta de arriba, aunque son bastante estrechas la mayoría, os dais cuenta de que hay algunas que tienen cristales y tal. Es decir, parece que la parte de arriba es la que está más pensada como para habitarse. Y que las del medio, pues igual tienen algún tipo de propósito defensivo, pero no parecen las torres. No parecen las ventanas de una casa, parecen aspilleras de una torre. Y encima bastante bien disimulado. Desde donde estáis veis bien los restos del andamio. Y el agujero en la pared de la torre. Y veis bien la carroza. Pero todavía no veis bien, o sea, no veis dónde está la puerta. Aunque os lo ha explicado Huesito. Hay un resto de camino que podéis seguir. Y sospecháis que os llevará hasta la parte frontal de la casa. Bueno, Vicuña, ¿seguías en forma de alimaña? Sí, en forma de rata. ¿Puedes buscar alguna entrada subiendo por la piedra o...? Sí, se me da bien trepar en estas formas. Pues me pongo a ella. Vale. ¿Cómo interactúa esto? ¿Qué vas? ¿Directamente hacia el agujero en la torre? Pues hombre, parece el sitio más evidente, ¿no? Vale. El agujero está más o menos a lo que sería la altura de la segunda planta. Es hasta donde llegan los restos del andamio. Y la parte que tiene ventanas, como Dios manda, es la tercera, sería la tercera planta. Trepa sin demasiado problema, pero según te acercas a la torre, aunque no cambias de forma porque lo tuyo es una capacidad que ya no es un simple hechizo, notas que hay algún tipo de interferencia mágica en los alrededores de la torre. Y sospechas que si tratas de usar hechizos aquí cerca no funcionarán bien o no funcionarán en absoluto. Y de hecho, mientras estés cerca o dentro de la torre, no vas a poder cambiar de forma. No vas a salir de la forma en la que estás ahora, pero no puedes cambiar de forma. ¿Quieres seguir trepando? Sí. El efecto lo has notado en cuanto te has acercado como a un metro y medio de la torre. Pues no, voy a regresar. Y no, están mis compañeros ahí al lado. Sí. Y les voy a informar de... O sea, cambias de forma de, y descuentas esto, ¿no? En forma de rata no puedes hablar. Bueno, yo puedo hablar, ellos no me entienden. Bueno, sí, efectivamente. Bueno, pues os comenta esto. Bueno, compañeros, esta torre tiene algo especial. Hay un campo que impide usar magia, al menos de mi tipo, en su cercanía. Y supongo que será de otros tipos también. Ajá. Y vale. Bueno, pues ya vemos que hay algo especial en la torre. Sí, no me parece mala idea haber venido. El carro no lo hemos mirado todavía, ¿verdad? No, estamos mirando así en general, pero... Estáis vamos a decir, la parte en la que estáis está más o menos al suroeste, en la cara oeste está el andamio, y mirando casi perfectamente hacia el sur, están casi hacia el sur, suroeste, sureste de la torre, está el carro, y sospecháis que la entrada está ahí cerca, por lo que os ha descrito Cositas. Pero ahora mismo estáis a unos, yo qué sé, 5 o 10 metros de la torre, por el lado oeste. Vale. Y lo he dicho, por aquí marcas, realmente si miramos un poco la torre, los escombros que hay alrededor se corresponden con lo que haya podido caer. Sospechas que si ese, o sea, hay algunas piedras y tal, pero sospechas que ha pasado bastante tiempo y no están Mira. Todas, igual las han recogido. O sea, mientras que el puente crees que se hizo de forma íntegra con magia, igual encadenando varios muros de tierra o muros de piedra o algo así. La torre está hecha con bloques. Compañeros, investigad un poco, que voy a preparar el ritual para poder ver magia. Vale. ¿Qué investigáis? No sé, el carro y los, yo, el carro y los alrededores. ¿El caballo está por ahí? Decidme una cosa. ¿Qué vais? ¿El carro? El caballo sí, el caballo lo tenéis muy cerquita. Está comiendo hierba atado al... ¿No puede investigar cada uno una zona o así? Sí, o... pero decidme qué va a investigar cada uno en concreto. Pues nos dividimos la torre en cuatro sectores, o en tres. Bueno, en tres porque Dregadas va a estar a lo suyo. Y... la torre tiene más o menos... o sea, quiero decir los alrededores de la torre. Unos 10 metros de diámetro. Aproximadamente. Vale, pues... y alrededor hay eso, está el carro, unos arbustos donde os ha chivado Huesitos que ahí oculta una lancha, y el andamio con el caballo. Cada cosa, ¿no? Sí, digo... no, sí, es la opción más lógica. Vale. Saco una zanahoria y voy despacito. Andamio, cuando no haya nada alrededor del caballo y tal. Vale. Me acerco ofreciéndole la zanahoria. El caballo, que parece más deshidratado que desnutrido, tiene marcas en el cuello de... que parece que le han hecho la soga, debe de llevar atado ahí mucho tiempo. Y al principio reacciona con un poco de miedo, pero cuando ve la zanahoria poco a poco le vas ganando confianza y al cabo de un rato se la ha comido y en cuanto te la coge de la mano se aparta, pero parece un poco acojonado, pero más que nada crees que le falta beber agua. Tiene dentro lo que parece ser un barril, pero cuando te acercas a inspeccionarlo está vacío. O mejor dicho, tiene un poquito de agua en el fondo, pero lo bastante profundo como para que no llegue el caballo. Vale. Saco uno de los platos de la mochila, que seguro que he hecho un poco de agua. De acuerdo. El caballo, en cuanto huele el agua, básicamente te echa el morro al odre y trata de beber directamente de ahí, dándote lametones en la mano y demás. ¡Qué mono! ¡Pobre tico! Cuidado que muerde. Eso, vale. A ti te da la impresión de que lleva atado ahí bastante tiempo, crees que días, y por la cantidad de caca que hay alrededor, sí. Crees que comida no le ha faltado, pero tiene un aspecto algo demacrado, y tiene alguna que otra llaga alrededor de donde está atado. Vale, lo dejo beber un rato y luego miraré las heridas, le miro las heridas del cuello, pues, puedo hacer algo. Sí, sabes que con tu imposición de manos o con magia le podrías curar eso de inmediato. Vale, si decidimos llevárnoslo, muy probablemente no. De acuerdo. Me quedo intentando que se haga mi amigo. Vale, de mientras, Vicuña, ¿tú qué haces? Bueno, pues nos hemos dividido la zona. Uh-huh. Pues voy a la que me corresponde y... Vale, pero bueno, la división pensaba que era más bien lo de andamio, pared o carro o puerta o lancha. Vale. Mientras pues... Drekalaz está con el ritual, tenéis unos 10 minutos. Pues el andamio. Vale. Tiene, no sé, pues lo observo todo lo que puedo. Vale, pues hazme una tirada de investigación. Sí. Y como no tienes investigación, pues es inteligencia. Pues 19 más 0. Más 0, sí. Vale, el andamio crees que ha sido construido con maderas locales hace mucho tiempo, porque está bastante desgastado por exposición a los elementos y debe llevar aquí años. No obstante, cuando se construyó, se construyó a conciencia y hay partes que todavía están lo bastante... vamos a decir, bien organizadas para que no se haya caído toda la estructura. Pero dudas que si sube alguien más pesado que tú vaya a soportarlo e incluso contigo tendrías tus reparos. Sí, no parece algo muy interesante. Quitando, ¿no? Dices que lleva ahí bastante tiempo. Sí, años. En cambio el caballo... ¿El caballo debe llevar semanas? Mucho. Semanas, porque mucho más no puede ser. Uh-huh. Entonces hay una continuidad de actividad en esta torre a pesar de su estado. Pues no sé, es difícil sacar conclusiones. Este tipo de... no sé, uno piensa en bandidos. Intento buscar rastro de... y eso es como en supervivencia, que se me da mejor. Uh-huh. Intento buscar un rastro hacia donde está situado el caballo que me haga... o sea, para saber si ha sido transitado por pocos caballos o por muchos, o personas, vamos, uh-huh, otros animales. Vale. ¿Tiro? Sí, tira. Un 2. Más 5, 7. Vale. 2 más 5, 7. No encuentras ningún rastro aparte de las propias pisadas de caballo. De todas formas, el islote este es bastante árido. Hay zonas de tierra donde crece hierba que están básicamente concentradas alrededor de la torre. Pero... el resto parece bastante difícil para dejar rastros, salvo que sean bastante recientes. Bueno, pues no sé si habré gastado ahí mis 10 minutos. Sí, entre una cosa y otra, vamos a decir que sí, has estado dando vueltas alrededor de la zona. Sorsa, ¿qué has hecho? El carro. El carro, vale. Lo que ves es... aquí... vale, ves un carro. Algo manchado con barro y decorado con pintura de color violeta. Las ruedas tienen un acabado en oro que está bastante desgastado. Sospechas que no sea oro de verdad. Hay una linterna de bronce que cuelga por la parte de adelante donde normalmente iría el caballo. Y hay unas pequeñas ventanas, no mucho más grandes que tu cabeza, a cada lado del carro, con forma como de ataúd. Están cerradas las dos. ¿Ventanas? Sí, ventanas. Carro tipo carromato. Ah, vale. O sea, no está abierto. Vale, vale. En la parte de atrás hay una puerta que parece que lleva un candado. Y colgando de la manilla de la puerta hay un cartel en el cual alguien ha escrito con pintura: cuidado, no entrar. Vale. El cartel parece bastante improvisado comparado con el resto del carro, que parece bastante trabajado. Vale. Puedo ver si, bueno, está, si es improvisado, la caligrafía será pobre. Es elegante, pero hecha con herramientas poco sofisticadas. Miro el sitio donde va el que tira del caballo. Vale, hay un asiento. Hay un asiento. Sí. Y hay como parece ser. Sí. Un asiento un poco acolchado. Que parece bastante desgastado por haber llevado mucho tiempo la intemperie. Está recubierto de algún tipo de cuero. En su momento tenía un color carmesí, pero que ha ido perdiendo color. Y no parece que debajo de él haya ningún compartimento ni nada. Vale. Era más por ver si había marcas de ataque o algo parecido, pero vale, ok. Hay roces aquí y allá por el vagón, pero sospechas que pueden ser de ramas y sí. Y dices que las ventanitas estas son de cristal, son opacas. Las ventanas parecen de cristal, pero no de cristal demasiado fino, es decir, de este grueso que es un poco traslúcido, y parecen bloqueadas desde dentro. ¿Se puede ver algo a través de ellas? Están a más de 2 metros de altura y no parece que se vea nada, excepto unas gruesas cortinas de color rojo sangre. No parecen ventanas que sean de abrirse, ¿eh? Es en plan de... No, es solo para ver lo que hay dentro. Sí, sí, pero que digo que no parece que... O sea, cuando tratas de asomarte, te pones de puntillas y tal, lo único que ves es una gruesa cortina de color rojo bloqueando tu visión. Vale. Y la ventana, como ya digo, no es mucho más grande que tu cabeza y no parece una ventana de las que se abren. Es más tipo una especie de ojo de buey. Como para que entre, vale, algo de luz cuando no están las cortinas y ya está. Pues cojo la linterna esta, que has dicho. Sí. Y les comento a mis compañeros que hay un candado y... Vale. La linterna está colgando de una especie de vara que sale justo por encima de donde estaría el conductor. Pero se desengancha fácil, ¿no? Está asegurada. Vale, pues me la agencio. Vale. ¿Cómo se enciende? ¿Con aceite o así? Sí. Vale. No parece que ahora mismo esté cargada, pero no debería ser. Ya, me imaginaba. Tiene restos de que ha sido usada varias veces. Mm-hmm. Pero vale, no recientemente. Pues, vuelvo a mis compañeros. Vale. Dregaraz, has terminado tu ritual. Vale. Pues doy una vuelta alrededor de la torre, a ver qué encuentro. Vale. Alrededor de la torre no encuentras nada mágico. Ahora, cada vez que te acercas a la torre, notas que la potencia de tu hechizo se ve afectada. Y sospechas que si te acercas a 1 metro o así, se disipará. Vale. La torre no te da señal positiva, es más bien como si hubiese... interferencias cuando estás cerca de ella. Pero por experiencia, sabes lo bastante de magia como para suponer que hay algún tipo de campo antimagia centrado en ella. Vale. Me acerco a donde está Sorsa, a ver qué estaba mirando. Pues ves eso, que el carro parece tener una única entrada en la parte trasera. De cuya puerta cuelgan tanto un candado que está asegurando la entrada como un cartel que pone cuidado, no entrar. Y no parece nada mágico tampoco. No detectas nada. Vale. Y ya que estoy, pues me acerco un poco al puente por si acaso veo algo o algún rastro interesante. Hay una muy leve vibración que te hace suponer que, bueno, más bien que te hace confirmar que el puente se creó con ayuda de magia, pero la explosión o lo que sea que se usó para derribarlo, sospechas que igual fue más algo químico o... vamos, no hay restos de magia de evocación. Vale. Que creo que es bueno, la que se usa para hacer. Sí, creo que sí. Vale, bueno. Me reúno con mis compañeros y... Bueno, amigos, parece que hay una especie de campo antimagia alrededor de la torre y poco más veo. No, si queremos hacer algo tendrá que ser más físico, me parece. Intentar entrar. Puedo intentar forzar la cerradura del carro o podemos intentar mirar la puerta de la torre. En el carro nos advierten que salgamos de aquí. O sea, ya tenemos una advertencia y tenemos curiosidad y tal. Yo quizás abriría el carro primero. La puerta de la torre, por cierto, está más o menos enfrente de donde está el carro. Y veis que la puerta de la torre, aunque no os habéis acercado no os habéis acercado demasiado, parece estar construida con metal o con algo igual de pesado. No estás 100% seguro, pero desde luego no es madera. Y tiene enfrente de lo que parece ser un llamador bastante corriente, un círculo con una serie de símbolos que no puedes entender demasiado bien a priori. Tendrías que acercar para verlo con más detalle. Vale, me acerco. Vale. Lo que veis es más o menos algo así. Es una especie de círculo rojo. A ver si lo puedo pegar para el... Una especie de círculo rojo con una serie de símbolos y un glifo de algún tipo en medio. Los símbolos parecen dibujos de palo de personas. Y el glifo en medio, pues parece como una especie de símbolo estilizado. Vale, suponiendo que los símbolos de personas son los pasos de baile que hay que hacer, y que imagino que el orden sería empezando por uno de los puntos, siguiendo las líneas, intento el primer baile, que sería desde la primera figura de la izquierda con los brazos arriba. Vale. Segunda, la de las 6, 12, 9, 4, 2, 6, no, 7, bueno, aquí está un poco repartido eso, las horas de reloj. Vale. Empiezas entonces... Música, por favor. Empiezas entonces, has dicho, por la que está más cerca de las 12. Sí. Y luego vas haciendo, siguiendo la línea. Sí. Vale, ¿a qué distancia de la puerta lo haces? A la que he visto más o menos que había hecho Rictario. En tu sueño las distancias estaban bastante distorsionadas. No sé. A un metro de la puerta. De acuerdo. Pues empiezas a reproducir los distintos gestos. Y no sin cierta dificultad, al cabo de unos minutos se oye una especie de crujido y un... a medida que poco a poco la puerta va abriéndose cuando terminas de hacer la secuencia. ¡Tachán! ¿Cómo lo sabías? O sea, que ha venido el bailecito y En mi sueño vi a Rictavio hacer una extraña danza sin muestras de magia o nada que yo conociese, y viendo estos símbolos me han recordado un poco a esos movimientos. Nunca me quitaré esa imagen de la cabeza. Sí, él podría haber tocado a cualquier otro baile. Sí, sí, pero la ha tocado él. Como vosotras sois unas criaturas llenas de gracia y esplendor de la madre naturaleza, claro. Que yo con mi marido iba a bailes de salón todos los jueves, ¿eh? A mí. Tienes pinta, sí. Bueno, vale. Es que está jubilando malo. Os digo lo que se ve en el interior cuando termina de abrirse la puerta. Se ve un suelo de losas de piedra que en un punto que más o menos coincide con el agujero en la pared tiene algo de escombros. Hay una cortina medio arrancada que da a, o sea, que originalmente suponéis que debía estar bloqueando la visión desde la puerta, pero que ahora mismo solamente son unos jirones. Y veis que en el centro de la torre parece como si el suelo se hundiese un poco. Y hay cuatro cadenas que parecen descender hacia ese hueco. Alrededor de las cadenas veis lo que parecen ser cuatro estatuas de arcilla bastante grandes, con rasgos muy poco definidos, pero forma humanoide en general. Y parecen estar agarrando las cadenas. Además de los escombros de piedra, veis también algunos restos de madera. Y hay algunas cajas, la mayor parte básicamente podridas, pero alguna más reciente por el suelo de la planta baja. A duras penas entra luz, y toda la luz que entra es por la puerta. Y entrando, el hechizo de visión mágica ya se me acaba, ¿no? Sí. De hecho, en cuanto te has acercado a un metro de la puerta, se te ha acabado. Vale. Dado que han pasado dos horitas, ¿lo dejamos aquí? Sí. Vale. Frente a la puerta misteriosa. Sí, eso está bien. De acuerdo. Pues nada, seguimos entonces con la exploración de la torre en el próximo capítulo. Gracias a los que hayáis venido a oírnos. Lamento los problemas técnicos que ha habido hacia la mitad de la emisión. Supongo que Twitch me guardará dos trozos distintos. Haré lo posible por subir la versión íntegra todo lo pronto que pueda a los distintos las distintas plataformas. Joder, estoy espesito hoy. Y pues nada, lo dicho, muchas gracias por escucharnos y espero que os lo hayáis pasado bien. Despedidos, chicos. Adiós. Hasta luego. Hasta la próxima. Chao. Hasta la semana que viene. Adiós.